Varias décadas atrás, un grupo muy pequeño de tradicionalistas franceses, muy cercanos a Monseñor Lefebvre, ¿no?, a los lefebristas, comenzó una peregrinación, básicamente de sus seguidores y de sus entusiastas, que recorría los cerca de 100 kilómetros que separan la Catedral de Notre Dame, en el centro de París, a la Catedral de Nuestra Señora de Chartres, que está precisamente en la ciudad de Chartres, y que se considera como la catedral gótica más hermosa del mundo. Es decir, de todo el gótico, y tenga en cuenta que acá estamos hablando de grandes competidores, como la Catedral Gótica de Colonia, o la misma Catedral de Notre Dame, que hace poco fue restaurada. Pero Chartres es conocida como la catedral gótica más excepcional, ¿no? Tomó muchos más años que Notre Dame para ser construido, y es una auténtica joya de la arquitectura católica francesa, ¿no? Esta peregrinación, poco a poco, fue creciendo, pero en los últimos años, en los últimos 5 años, se ha convertido en una peregrinación muy popular, a la que se suman muchísimas personas que no son tradicionalistas, que son simplemente católicos, que ven en medio del proceso de secularización esta peregrinación que recorre partes bellas de la campiña francesa. Digamos, sale desde el centro de París, de Notre Dame, se celebra una misa allí, y desde que Notre Dame se incendió y ya no se podía celebrar misas adentro, las misas tradicionalistas, o mejor dicho, según la forma extraordinaria del rito, se han estado celebrando en la isla donde está, en la terraza grande de la isla donde está la ciudad. Y comenzaba con esta misa, y luego seguía la peregrinación. Esta peregrinación, como digo, de unos 100 kilómetros, toma más o menos unos 3 días, y concluía con una misa también celebrada en la misa tradicional en latín, en la Catedral de Chartres. Y en los últimos años, o sea, cuando ya no se podía celebrar en Notre Dame porque estaba cerrada por el incendio, esta procesión fue recibiendo tanta gente que finalmente las autoridades del gobierno tuvieron que ponerle límite, ¿no? Y hoy en día solamente pueden recibir y pueden integrarse oficialmente el 20.000 peregrinos. 20.000 peregrinos, ¿eh? Ese es el límite que han tenido que poner. Imagínense el número de personas que van. Y cuando se anuncia y se abre la inscripción para esta peregrinación, por si acaso, el límite está puesto aduciendo razones de seguridad, ¿no? El número de gente que va a estar peregrinando por avenidas o carreteras o caminos rurales. Hay que garantizar que si hay una emergencia médica, esa emergencia médica se puede atender, que existen suficientes baños, suficiente alimentación y suficiente hidratación para mantener, digamos, y controlar este grupo, y por eso se limita la participación. Bueno, en 48 horas los 20.000 puestos disponibles, una vez que se abren en la página web, ya se completan. En septiembre se abrió para la procesión que se va a realizar en el 2025. Y la peregrinación siempre se realiza en la fiesta de Pentecostés. El 2025 va a ser del 7 al 9 de junio. Y la razón por la que le cuento esta historia es porque esta peregrinación ya se ha convertido en un imán de jóvenes católicos, de familias jóvenes católicas, las pocas que están teniendo hijos en Francia, y se vuelve un momento muy bonito, en un momento, digamos, agradable del año. No están todavía en el calor de agosto, pero ya hay un clima agradable, y donde básicamente se convierte en un gran momento de oración, que tiene muchísimos momentos de picnic, ¿no? De reunirse, de socializar. Muchachos con muchachitas se conocen, socializan, se divierten, todo en el contexto de la oración, de la peregrinación, rezando el rosario, haciendo pausas, y comenzando con una misa y terminando con una misa. Cualquiera diría, ¿qué mejor que eso? ¿Cómo no podría haber un consenso de todos los obispos que digan, mira, eso es lo que funciona, eso está atrayendo jóvenes, eso está reviviendo? Y es más, con esta masa, 20.000 personas recorriendo, saliendo de París, entrando a Chartres, pasando por todos los pueblitos, ¿no?, todos por los pueblecitos que están en el camino, son un enorme testimonio del renacimiento de la fe. Bueno, resulta que el diario católico progresista La Croix en Francia ha anunciado que el cardenal Roche, que es prefecto del dicasterio para la Sagrada Liturgia, ha decidido iniciar una investigación sobre la posible violación de normas litúrgicas, entre comillas, de la asociación que se llama Notre Dame de Cristianité, o sea, es decir, Nuestra Señora de la Cristiandad, que es esta organización original, pequeñita, pero que ahora ya no es una marcha, digamos, en sí misma tradicionalista, es simplemente de católicos practicantes que no tienen ningún problema en participar en una misa celebrada en la forma tradicional en latín, ¿no? ¿Y cuáles son las normas? Obviamente, las normas designadas por el Papa de la Traditionis Custodes, básicamente de limitar hasta suprimir la misa celebrada en la forma tradicional en latín, que, sin embargo, pueden realizarse allí donde puedan realizarse si es que el prefecto del dicasterio, es decir, el cardenal Arthur Roche, lo autoriza. Entonces, cuando el mismo prefecto, el inglés Arthur Roche, decide comenzar a investigar, entre comillas, por si es que hay violaciones a las normas litúrgicas, es obvio lo que va a concluir. Va a concluir que la celebración en la forma tradicional en latín en la Catedral de Chartres viola las normas litúrgicas y va a prohibir que se celebre la misa en este evento de esta magnitud y que tiene este increíble potencial apostólico, evangelizador y de refuerzo de la fe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que ha pasado con una peregrinación similar que recorre buena parte de España para terminar en el antiguo y gran santuario de Nuestra Señora de Covadonga. El año pasado les impidieron, por orden del cardenal Roche, celebrar la misa tradicional en latín. ¿Y qué hizo este grupo? A las afueras del pueblo de Covadonga, justo antes de entrar en una gran explanada rural, celebran la misa. ¿Y cómo la celebran? En la forma tradicional en latín. Porque así es como se originó esta procesión en Covadonga, así es como se originó esta procesión en Francia, y ahora son un imán, un magneto de una cantidad enorme de jóvenes, parejas jóvenes, esposos jóvenes, muchachos, y que ayudan a crear cultura católica, porque digo, ahí muchos jóvenes se conocen, varias de las parejas que ahora tienen 5 o 6 hijos y peregrinan, se conocieron en ediciones anteriores de esta peregrinación. Varias vocaciones han surgido como efecto de la reflexión, de la meditación, de la conversión más profunda suscitada en esta peregrinación. Entonces, los peregrinos de Chartres ya se han preparado con la experiencia de lo que pasó en Covadonga, en España, este año, el 2024. Se están preparando para montar un decoroso altar para celebrar la misa, y en consecuencia la misa se va a seguir celebrando. El cardenal Arthur Roche no puede declarar que esa misa es ilícita, o sea, sería un abuso de poder alucinante y negarle la Eucaristía a un grupo enorme de personas. Entonces, lo único que puede hacer es, no se puede celebrar en la catedral. Entonces, la catedral va a estar vacía. Afuera van a haber 20.000 personas celebrando la misa tradicional en latín. ¿Qué se gana con esto? En este momento, esta peregrinación a la Catedral de Chartres es la más larga, la más popular de todas las peregrinaciones que hay en Francia, que no son pocas, pero de lejos es la principal. No, la misa entre este pasado Pentecostés, o sea, el del 18 al 20 de mayo del 2024, llevó esta multitud y la prensa francesa, mucha de ella prensa estatal, que bosteza frente a los eventos religiosos en Francia, ya comenzaron a cubrir pesadamente y positivamente, porque todo lo que pasa ahí es bello, es bueno, es sano. Entonces, ¿existe una lógica para la tradición de custodes? Es una lógica que yo no comparto, pero existe una lógica. Pero cuando se ve un bien que no tiene ninguna parte negativa, ¿no? Porque esta marcha no es una expresión antipapista, no es una marcha tradicionalista contra el Papa, contra el Vaticano, es una marcha de católicos alegres. Nos faltan por toneladas esos católicos, están desapareciendo en Europa. ¿Para qué perturbarle la vida con esta investigación completamente farisaica? Yo espero que el dicasterio y que el cardenal Roche cambie rumbo, sobre todo por el desconcierto que esta noticia ha generado. Lo de Covadonga cayó de sorpresa, no fue un edicto cuando la peregrinación en España ya estaba en camino. Se enteraron de pronto que de la catedral de Covadonga les decían, oye, no van a poder celebrar la misa cuando ya estaban en camino. Ahora la Croa ha filtrado esta información porque probablemente pensaban hacer lo mismo, tomarlos por sorpresa en junio del próximo año. Pero ahora ya están preparados. Y espero que el profundo desconcierto, tristeza y desazón que ha generado en mucha gente, incluso quienes no son partidarios ni son habituales de la misa tradicional en latín, de cuál es la razón de molestarles la vida a estas fuerzas vivas de la iglesia y decir, perfecto, vamos a celebrar el jubileo de la gente LGBTQ, va a tener su propio día en el jubileo, también en el mes de junio, en Roma, en el Vaticano, en la iglesia del Gesù, es decir, donde están los restos de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier, ni más ni menos. Y sin embargo, cuando se dijo esto se va a celebrar porque la iglesia acepta a todos, repitiendo las palabras que el Papa pronunció en Lisboa durante la Jornada Mundial de la Juventud, bueno, ¿y por qué todos no incluye también a los católicos devotos, practicantes y alegres? Espero que el Vaticano, especialmente el dicasterio y el cardenal Roche, respondan a esta pregunta con sensatez cristiana. Que tengas un buen día.